Y sabor amargo, queríamos tratar de buscar la victoria en casa, que es lo que nos viene faltando, pero nos vamos con sabor amargo. Partido, primer tiempo muy parejo, ¿no? Donde Cañuelas le jugó igual igual, en el segundo me parece que se fueron quedando un poquito con el cansancio de acumulado, ¿no? De lo que fue el partido del lunes ante un Luján que había jugado recién el viernes pasado. Sí, el primer tiempo creo que los primeros 20, 25 fueron prácticamente todos nuestros, donde tuvimos chance de gol todos, y después sí, nos fuimos quedando, creo que nos fuimos desordenando y ellos con espacio se supieron aprovechar las ventajas que dimos. Vos en el personal jugando de doble 5 con Crosti y después yendo al lateral derecho, ¿cómo te viste? No, bien, bien. Como siempre, tratando de dar el máximo para el equipo y nada, tratando de sumar. Bueno, a pensar en lo que viene, la Madrid en pocos días, el día miércoles, un nuevo partido. Sí, ya a descansar y bueno, pensando ya el partido que viene.